signo lunar o ascendente Libra. Llegó la luna nueva a Cáncer, ese área donde tú mueves tu profesión, tus relaciones de larga duración, tus altas metas y, en definitiva, el papel que has venido a representar a esta vida. Cáncer es un signo cardinal, por lo tanto puede estar en tensión contigo, pero ha llegado el momento de hacerte todos esos propósitos. Además, al mismo tiempo, Marte y Venus en Leo, que no siempre se unen en un domicilio tan alegre, va a tener mucho que ver esas idealizaciones que quieres conseguir en el futuro. También tiene que ver muchísimo tus proyectos profesionales en equipo, tus amistades y, en definitiva, tu vida social, donde ahí vas a estar dando lo máximo. La luna en Virgo llegará antes de tu luna, cuarto creciente en Libra, el día 17, y será una luna que te invitará a descansar, a retirarte, a tener esos momentos en el día a día para tú tomarte tus tiempos para ti y mirar también temas de salud. También, sobre todo, esta luna en Virgo me gusta para que des finales a situaciones que ya resultan tóxicas en tu vida. Así que así llegarás a tu retorno lunar el día 17. Aquí aparece un nuevo Libra. Un nuevo Libra que tiene que ver muchísimo con esos asuntos de estatus y de imagen pública que vas a comenzar a enfocar. También durante la semana va a haber trígonos de agua. El Sol y Mercurio en Cáncer, con Neptuno y Júpiter, los dos retrógrados, en Piscis. Es una energía muy material, aunque son trígonos de agua, es una energía muy material para ti. Así que ha llegado el momento también de comunicar tus expectativas en torno a profesión y, por lo tanto, esa reevaluación de tu día a día, de tus tareas, de tus responsabilidades que estás haciendo. Vuelvo a repetirte que el cuidado de la salud es muy importante.